cuando te dejan solo. Y es tarde para comprender la suerte a veces es de otro. Y que los sueños son, son solo sueños son. Constitución de noche lo está esperando. Una herida que no cierra sin razón. Una vieja que lo espera y el vagón que poco a poco se va vaciando. Porque cuando te dejan solo y es tarde para comprender la suerte a veces es de otro. Y que los sueños son, son solo sueños son. 75 centavos el mínimo. ¿Te parece bien la película? No importa un carajo, no te la doy. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tomate la? Porque sí, no te devuelvo. Bueno, no devuelvo, si me pregunto te contesta insolentemente como la contesta. ¿Qué te contesta? Yo simplemente vengo a hacer una pregunta. ¿No te parece un maleducado? Y vos sos un boludo. Bueno, me parece un maleducado. Y ahí, vos sos un boludo. ¿Así atiende la gente por ser inspector de la línea de colectivo? Línea colectivo, atiendo boludo. ¿No te das cuenta que atiendo boludo? Vamos guachín, dale para adelante, va a salir el sol. Vamos guachín, dale para adelante, que este sí es tu sol. Vamos guachín, dale para adelante, va a salir el sol. Vamos guachín, dale para adelante, que este sí es tu sol.